camina y camina, corazón de frente. Camina y no vuelvas tus pasos atrás. Este amor es inútil, comprende, porque con el tiempo no sabe olvidar. Camina y camina sin rumbo a la vida, llorando en silencio tu amargo dolor. Y si la jornada te clava otra herida, seguir caminando ya no, corazón. Es muy largo el camino en la vida, corazón ya rendido, no vuelvas a amar. Detén tu cansado camino, porque es tu destino sufrir y llorar. Y no llores, macho. Si crees que es en vano querer un cariño, honrarlo y quererlo y ser suyo no más. Cuando menos piensas te brinda el olvido y tu enamorado solo has de llorar.